Desde tiempos inmemorables, la madre naturaleza nos ha dado vida y por eso la queremos y respetamos. No solo venimos de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos hoy por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hijas e hijos la misma casa común que nos heredaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Con preocupación vemos y sufrimos que estamos viviendo en un nuevo despojo masivo del territorio. Pero ahora la disputa no es solo la tierra y el agua, sino que ahora está en peligro la vida, la existencia de la naturaleza, toda nuestra madre tierra. Por eso nuestra lucha es ahora también por la vida. El gobierno quiere engañar al pueblo diciendo que somos atrasados y antidesarrollo, pero lo que pasa, lo que para nosotros y nosotras es nuestra madre naturaleza, los bienes comunes naturales. Para el gobierno son mercancía y por eso nos acusa de obstruir el progreso y el bien de la nación. Ahí donde nosotras y nosotros vemos vida, ellos ven dinero. Por eso, si nosotras y nosotros nos levantamos, es porque ellos están provocando, porque están destruyendo la naturaleza y no tienen derecho a decidir sobre nuestras vidas. Por eso, hoy les decimos y les advertimos, esto se salió de sus manos, de su control. No aceptamos más imposición. Hay que preguntarnos, ¿a provecho de quién es la explotación de la madre naturaleza? ¿Realmente la madre naturaleza que destruyen, que no es para beneficio del pueblo, sino sobre todo el empresario y el gobierno corrupto que nos divide a través de sus partidos políticos y programas sociales, quitándonos autonomía para depender de sus limosnas? Seco, nos están haciendo pobres material y espiritualmente. La causa de nuestra pobreza es el capitalismo y el neoliberalismo, sus leyes de libre mercado. Debemos entender esta causa y debemos ser capaces de explicar el problema de forma sencilla y clara para que cualquiera lo pueda entender. Nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Pasar de la defensiva a la ofensiva. Tenemos que actuar. Ya, compañeros, compañeras, las consecuencias de esta colonización sobre nuestro territorio comienzan a ser irreversibles. No basta con indignarse, no basta con reclamar y exigir. Hay que organizarnos de manera independiente, ir compartiendo saberes, identificándonos, fortaleciendo nuestra cultura. Tenemos que recuperar los valores comunitarios, reapropiarnos de eso, de esa identidad que tenemos y que de los cuales somos herederos, porque sin tierra y sin territorio, la vida no es posible. Cherán, es urgente comprender que estamos viviendo la catástrofe, el deterioro de la vida, porque cada vez que estos proyectos contaminan en los territorios de los pueblos, un río, un bosque, una selva, el problema no es solo para quienes los habitamos, sino para todas y todos, porque se atenta contra la misma, con la vida misma. Por eso, compañeras y compañeros, construyamos juntos y juntas una campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Seco, El mensaje es simple. La vida y el territorio están en riesgo. Tenemos que defendernos hasta las últimas consecuencias. La tarea es combatir la desinformación de que no está pasando nada con los pueblos y bienes naturales de nuestro país. Bajo el pretexto del narcotráfico, han sacado al ejército de las calles y utilizan esta militarización para imponer los proyectos de muerte en nuestros pueblos y comunidades. Es una guerra contra los pueblos. Alcemos todas y todos en una misma voz. Llevemos lejos nuestras experiencias. Denunciemos la generalizada situación nacional de despojo del territorio. Hagamos viajar nuestra palabra como viaje el aire. Hablemos con fundamentos, con razones, pero también desde nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hay que traducir el mensaje del que está pasando a todos nuestros idiomas indígenas. Todas y todos debemos comprender lo que vivimos. Es una emergencia contra la muerte, que significan sus proyectos. Nuestra lucha es la lucha por la vida, por la dignidad. Cherén, debemos hacer conciencia desde nuestros hogares y familias. Debemos de ser mujeres y hombres machistas e individualistas. Reconozcamos el valor de la mujer. Defendamos la cultura de nuestros pueblos, el control de producir nuestros alimentos. Construyamos nuestro sistema de justicia y de gobierno, nuestras instituciones comunitarias, la autonomía y el autogobierno. Creemos nuestras propias leyes, porque cuando la ley es injusta, lo justo es desobedecerla. SECOP, levantémonos juntas y juntos, solas y solos. No podemos, cobijémonos entre todas y todos. Si nosotros y nosotras nos unimos, ellos tiemblan. Estamos viviendo la historia y queremos formar parte de ella. Ya no tenemos miedo, porque todas nuestras luchas nos llevan a un objetivo común: la defensa de la vida y la madre tierra. Es por eso que a partir de este 10 de abril hasta el 20 de noviembre del 2016 realizaremos una campaña nacional en defensa de la madre tierra y la vida, el territorio, difundiendo tres mensajes centrales. En todo el país y en todas nuestras comunidades difundiremos nuestras luchas e historias de cómo defendemos la tierra, la vida y el territorio. Saldremos a todos los lugares donde nos inviten y también donde no nos inviten a explicar cómo nuestra madre tierra está siendo destruida y nos está siendo despojada. Vamos a contarles que nuestra lucha no es solo por nuestra tierra, ni solo por nuestros pueblos y barrios, sino que es en defensa de la vida, de la madre tierra, en defensa del futuro y el presente digno de todas y todos. Cherán, difundiremos nuestra palabra por todos los medios a nuestro alcance para explicar y denunciar cómo esta destrucción le da ganancias a los señores del dinero y a esa ganancia depredadora. Ellos le llaman desarrollo y progreso. SECOP, haremos visible la alternativa de vida y de gobierno que los pueblos y ciudades estamos llevando a cabo para demostrar lo que es un verdadero desarrollo y que sí es posible otra forma de vivir en sociedad, respetando la madre tierra y a nuestros hermanos, sembrando futuro, no muerte. Convocamos a sumarse a esta campaña a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo, a todas y a todos quienes sufren de la destrucción de la madre tierra, provocada por los proyectos depredadores, mineros, petroleros, forestales o que hacen del agua una mercancía. Llamamos a todas y a todos aquellos que luchan contra los agrotóxicos, contra los monocultivos y tratan de preservar nuestras semillas, a todas aquellas comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos, hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos, fracking, de infraestructura, autopistas, aeropuertos, aeropuertos, trenes y de minería, a todas las comunidades que están siendo afectadas por la contaminación de la industria y otros proyectos de muerte, a todos los barrios y colonias que en las ciudades resisten a la imposición de grandes avenidas, megacentros comerciales, transporte masivo, desarrollos urbanos, basureros. Llamamos a todas y a todos quienes luchan contra el intento de volver mercancía las playas, los manglares, los lagos, los bosques y las áreas naturales protegidas. A todas y a todos les llamamos con urgencia a ser parte de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, y sobre todo de la dignidad como pueblo, compañeros. Cherán, llamamos también a la sociedad civil organizada, a los colectivos, a las organizaciones civiles, religiosas, a los trabajadores organizados, a los estudiantes, a los medios libres y alternativos, a las organizaciones sociales y populares, ambientalistas, feministas, juveniles y de derechos humanos, a ser parte de esta campaña, ayudar a difundir nuestra voz y nuestro mensaje de defensa de la madre tierra, a los diferentes movimientos sociales que se extienden a lo largo y ancho del país. Los llamamos a coordinarnos, a tejer unidad, porque solos no podemos defender la soberanía, futuro y presente de nuestro país. SECOP, todas y todos juntos, pueblos, comunidades y barrios en defensa de la madre tierra, sociedad civil organizada y no organizada, preparémonos desde hoy una movilización nacional en defensa de la vida y el territorio y de la madre tierra para el próximo 20 de noviembre del 2016 y difundámosla previamente durante los meses de septiembre y octubre. Todas y todos nosotros somos del color del arco iris, las y los guardianes e hijas e hijos de la madre tierra, las y los que la defendemos ante el cáncer de las leyes del mercado y la catástrofe que nos arrebatan, que nos enferman y que nos matan. Nosotras y nosotros hemos escuchado y respondido al llamado de amor y dignidad de nuestra madre. Es momento que pasemos la voz para que otras y otros también lo hagan. Porque al despojarnos de nuestro territorio, la vida está en riesgo y los afectados somos todos y todas. Por eso ya estamos luchando. No estamos iniciando nada. Estamos siguiendo los pasos que nos enseñaron nuestros abuelos. Pero necesitamos ser más, porque todas y todos somos tierra, vivimos en ella, la amamos y la defendemos y dependemos de ella, porque las afectaciones para todos y todas, la lucha es de todos y todas. Campaña Nacional en defensa de la tierra y el territorio y la dignidad de nuestros pueblos, porque la tierra no se vende. Se ama y se defiende. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. Porque la historia nos enseña que hay dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Métele a la marcha! ¡Métele al tambor! ¡Métele que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métele a la marcha! ¡Métele al tambor! ¡Métele que traigo la revolución! También, y en nombre del Comité en Defensa de la Madre Tierra, la actriz Sofía Alexander, el músico Rocco Pachucote y la académica Fernanda Paz leyeron un breve llamado a la sociedad civil para integrarse a la campaña. Algunas de las cosas que se leyeron fueron las siguientes. Pero somos más los que no nos dejamos engañar. Somos más los que sabemos hoy que el despojo en contra de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y el avasallamiento que viven los barrios son un testimonio de un destino que no nos dejaremos imponer. Un destino que no nos dejaremos imponer. Desde este lugar, símbolo de las voces que se levantaron contra la tiranía, el día en que recordamos la lucha por la tierra del general Zapata, volvemos a alzar un grito de lucha y de esperanza. Estos que hoy estamos celebrando las luchas, que hoy nos unimos a ellas y las hacemos nuestras, pueblos, músicos, actores, actrices, artistas gráficos, escritores, religiosos, académicos y académicas y científicos, invitamos a todas las personas que estén dispuestas a indignarse con nosotros a actuar juntos. Nos toca, desde las ciudades y espacios de trabajo, hacer eco de las voces de los pueblos en lucha, abrir todos los espacios y medios para que sean ellas y ellos quienes compartan los dolores que sufre la Madre Tierra. Nos toca acercarnos para escuchar sus historias llenas de entusiasmo, para que nos ayuden a imaginar un México justo, un México digno, un México para todas y todos. Hoy, desde el corazón del país, desde la Ciudad de México, decimos, aquí estamos, en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Desde esta plaza llamamos a la sociedad civil nacional e internacional. Llamamos a los jóvenes y los estudiantes, a los pueblos y los barrios, a las mujeres y hombres de todo México, de todas las artes, oficios y profesiones, a todos los sectores sindicales, populares, a unirse a esta campaña nacional. Los llamamos a partir de este 10 de abril del 2016, sumemos nuestras voces y nuestras manos frente a la urgencia de detener la muerte y el despojo. A partir de este 10 de abril, los llamamos a unirse, siendo parte, desde la escuela, señores, desde su centro de trabajo, en sus barrios, en la defensa de la madre tierra. A partir de este lunes, los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas, las familias y los sindicatos, los amigos y los colectivos, los movimientos y todas y todos aquellos que crean como nosotros que la defensa de la madre tierra nos llama, podrán ser parte de esta campaña nacional. Los llamamos a reproducir la voz de los pueblos y barrios. Los llamamos a movilizarse junto con ellos. Les invitamos a detener la depredación y la injusticia, a multiplicar una y un millón de veces el mensaje que nuestros pueblos y nuestros barrios en resistencia nos dicen y al que hoy nosotros acudimos. ¡Viva la madre tierra! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos y barrios en lucha! ¡Viva! ¡Viva la sociedad civil organizada! ¡Viva! ¡Todos en defensa de la madre tierra! ¡Viva! Por último, los dejamos con una entrevista de Rocco Pachucote, quien nos explica a grandes rasgos el papel que jugará en la campaña, así como nos hace una invitación. Bueno, mi nombre es Rocco Pachucote, cantante de Maldita Vecindad, sonidero mestizo, JRA y demás colectivos en defensa de la tierra. Bueno, yo estoy aquí por invitación directa de Jóvenes en Resistencia Alternativa y del Comité de Difusión de la Campaña Nacional por los Derechos de la Madre Tierra y del Territorio, caminando junto a varios movimientos, pueblos, comunidades con las que ya hemos venido trabajando por más de 20 años en algunos casos, como los hermanos del Consejo Regional Wirrárika, Huicholes, en la defensa de Viricuta, los hermanos mayores, purépechas de Cherán, Michoacán, en la construcción de su autonomía, y una infinidad de los compañeros de Atenco, ¿no?, en la defensa de la tierra, y una infinidad de diferentes movimientos con los que hemos caminado poniendo nuestra participación, que es la cultura. Este evento me pone el corazón muy alegre porque me da muchísima esperanza y me da muchísima alegría el ver que una vez más hay una convocatoria y una acción que incluye a todos los movimientos sociales, a todos los pueblos indígenas y sobre todo un llamado a toda la sociedad civil para que juntos podamos realmente ya dejar en nuestra constitución los derechos de la madre tierra y crear un mundo donde la vida y la tierra sea lo más importante y no la máxima ganancia. Estoy muy contento de formar parte del Comité de Cultura de la Campaña Nacional por los Derechos de la Madre Tierra y el Territorio, y en este evento lanzamos la convocatoria a toda la sociedad civil como ustedes a que todos con los medios libres, con murales, con canciones, con todas las ideas que tengamos, podamos caminar juntos a la campaña. Yo lo que me llevo de misión es para que en todos mis conciertos, en todas mis actividades, en todas mis conversaciones, en todos los trabajos que tengo con los diferentes colectivos, podamos empezar a trabajar a partir de ahora, como lo hemos hecho desde hace un buen de años, en una serie de acciones culturales para la defensa de la madre tierra. Desafortunadamente, un día después de lanzar la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, la respuesta del gobierno fue clara, ya que más de 500 elementos de la Policía del Estado de México arribaron a los territorios de los compañeros comuneros de San Francisco Xochicuautla, mismos que con un amparo a favor de la suspensión de la carretera Toluca-Naucalpan fueron atacados y demolieron la casa del doctor Armando García. Seguimos reportando desde la comunidad de San Francisco Xochicuautla que a estas horas se está cumpliendo más de 24 horas de resistencia frente al avance de la maquinaria de Grupo IGA y el avance también de los policías estatales del gobierno de Rubiel Ávila. Hace una hora se había informado que las máquinas se detendrían, sin embargo, dos de ellas se detuvieron, pero las demás siguen trabajando, incluso están trabajando ahora más cerca de la capilla en donde está, donde se encuentran los compañeros del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla. A unos escasos 10 metros están haciendo una brecha para poder bajar más máquinas. La situación hasta ahora es tensa, no ha habido ningún enfrentamiento, ningún otro, digamos, incidente que reportar. Sin embargo, la presencia de las máquinas está generando un ambiente de tensión con los compañeros de San Francisco Xochicuautla y de las diferentes organizaciones que están aquí acompañando. Cabe mencionar que el número de policías que están en la zona ha aumentado. Podemos ver que hay aproximadamente 250 policías más o menos que están custodiando solamente una de las máquinas. Sabemos que del otro lado del cerro, en el bosque, hay más policías y hasta ahora, insisto, la situación es muy tensa. Cabe mencionar que los compañeros de San Francisco son parte de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio, razón por la cual una comisión de las 179 organizaciones, pueblos, barrios y personas solidarias que conformamos la campaña, asistimos al lugar de los hechos para realizar un mitin y hacer presente nuestra solidaridad con los compañeros. A esta actividad fuimos recibidos y se nos dio la bienvenida cerca del mediodía por el Consejo Supremo Indígena, instancia que representa a quienes viven en esta comunidad. El Consejo Supremo Indígena agradeció el apoyo y solidaridad brindada a los compañeros afectados. Con rabia y coraje relataron los hechos sucedidos, denunciando y haciendo responsable a los tres niveles de gobierno y haciendo énfasis que lo acontecido no detendrá su lucha y que continuarán en resistencia. ¡Sochi no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Sochi no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Si Zapata te viviera! ¡Que su madre te expusiera! ¡Si Zapata te viviera! ¡Que su madre te expusiera! Cerca de las 2 de la tarde, se hizo una conferencia de prensa, a un lado de los restos de lo que fuera la casa demolida, donde compañeros de las diversas organizaciones compartieron su palabra. Los 179 pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que integramos la campaña nacional en defensa de la madre y el territorio, alzamos la voz ante los hechos ocurridos en días pasados en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, un territorio ancestral y donde Grupo Ojiga lo quiere convertir en una autopista privada, razón por la cual su lucha es nuestra lucha, decían en sus palabras quienes tomaron el micrófono. Y desde nuestros espacios estaremos difundiendo esta lucha, porque al igual que ustedes, también sabemos que la defensa de la tierra, del agua, es algo primordial. Sepan, compañeros, que estaremos aquí también para aprender de esta digna lucha, para aprender de esta digna resistencia que ustedes nos están enseñando. Pues sin más, compañeros, reciben en breve un cordial saludo y aquí estaremos codo a codo con ustedes, compañeros. Queremos comentar también que el día de hoy venimos porque esta comunidad es un ejemplo de lucha y de resistencia. No vamos a dejar la lucha y vamos a estar acompañándolos y venimos a ponernos a su disposición. Estamos hoy aquí haciéndole compañía a nuestros hermanos de Xochicuautla. Nos venimos a solidarizar con ellos por este ataque tan perverso que han recibido del mal gobierno que tenemos, compañeros. Estamos aquí presentes para darles nuestro apoyo, que no se sientan solos. Siempre les hemos dicho que no están solos. Por eso les pedimos, compañeros, no hay que dejar solos a nuestros hermanos de Xochicuautla. Les decimos, compañeros, que no están solos, que el día de hoy desde la parte de la Jusco Medio suscribimos también la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Compañeros, solamente les decimos, no están solos, porque la tierra no se vende, se ama y se defiende. Alrededor de las 3 de la tarde, el Consejo Supremo Indígena llamó a una pequeña reunión a los representantes de las organizaciones que asistimos. Para acordar, realizaron una marcha meeting por todo el pueblo hasta llegar a la alcaldía de Xochicuautla. Bueno, una vez más, compañeros, estamos aquí en la delegación de San Francisco Xochicuautla, en esta explanada, a donde se inició nuestra lucha. Gracias, compañeros, por ese gran apoyo. Gracias a donde se tomaron las decisiones, que no a la autopista. Entonces estamos con esta pequeña marcha, meeting, estamos recorriendo

y las garantías individuales de las mujeres y hombres con el despojo de su bosque y viviendas. Responsabilizamos al gobierno federal de Enrique Peña Nieto y al gobierno estatal de Erubiel Ávila Villegas, de los daños a la integridad física y psicológica de los y las compañeras de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Condenamos la criminalización y la represión de la defensa legítima del bosque de San Francisco Xochicuautla. Exigimos respeten sus propias leyes y amparos emitidos a favor del pueblo de Xochicuautla, que suspende el proyecto carretero. Exigimos alto a la represión y a la inmediata salida de las fuerzas estatales. Exigimos la reparación de los daños ocasionados a las familias afectadas. Exigimos el respeto a la libre determinación del pueblo de San Francisco Xochicuautla. Nosotros, nosotras, somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos los guardianes y guardianas de nuestra madre tierra. No permitiremos su destrucción. Firman más de 179 comunidades, barrios y pueblos. Este miércoles 21 de abril, la campaña en defensa de la madre tierra, la vida y el territorio dio inicio en el estado de Oaxaca. La campaña, lanzada nacionalmente el 10 de abril, justamente en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, se extiende el día de hoy a 8 regiones del país, las cuales son el centro, que conforma el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Norte, Oaxaca, Occidente, Veracruz y la Península. Más que hacer la denuncia, haremos visibles las alternativas de vida y de gobierno que los pueblos y ciudades estamos construyendo, para demostrar lo que es el verdadero desarrollo y que sí es posible otra forma de vivir en sociedad respetando la madre tierra y a nuestros hermanos, sembrando futuro y no muerte. Explicaron, las comunidades, movimientos y organizaciones en Oaxaca que pertenecen a la campaña rechazan las zonas económicas especiales aprobadas por el Senado el pasado 14 de abril a fin de promover el desarrollo de regiones del sur y sureste bajo el esquema de créditos e incentivos fiscales a los inversionistas de capital nacional y transnacional en su mayoría. La campaña en Oaxaca exige aún la cancelación de los proyectos mineros San José y Trinidad Norte, impulsados por Fortuna Silver Mines, El Doctor, operado por la empresa Plata Real, y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la costa de Oaxaca. También, la campaña tiene algunas actividades ya programadas para el año. Para el 21 de julio, foro de discusión sobre proyectos de desarrollo e inversión en Oaxaca. Para el 22 de julio, Calenda, fiesta en las calles por la defensa de la madre tierra. 29 de septiembre, Festival Estatal en Defensa del Maíz Nativo, y 20 de noviembre, movilizaciones regionales dislocadas. Vamos a una rolita y regresamos. Por lo pronto, los invitamos a que defendamos la cultura de nuestros pueblos, el control de producir nuestros alimentos, reconstruyamos nuestros sistemas normativos y de gobierno, nuestras instituciones comunitarias, la autonomía y el autogobierno, que creamos nuestras propias leyes, porque cuando la ley es injusta, lo justo es desobedecerla. El barrio ya se escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía para sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz, todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad, medios libres en creativa resistencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Nehuenpeñi, Mexicatiahui, Hayaya, Ometeo, Pasi, Baile, Ho. Yep, yep, yep, yep, yep. torno a la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, siguen las actividades, como la acción simultánea que reunió a cientos de vecinos y organizaciones solidarias de las comunidades de Pedregales, de Santo Domingo, del pueblo La Candelaria y del pueblo Los Reyes, quienes convergieron en 4 marchas simultáneas para llegar a Aztecas número 12. El objetivo de esta actividad fue defender sus barrios y sus recursos, para que la ciudad, cualquier ciudad, no solo el campo, la injusticia del despojo, no existan. Explicaron que el agua del Venero sea para la vida, que siga siendo parte de la madre tierra, para todas y todos quienes habitamos en esta ciudad. Las comunidades organizadas de los Pedregales demandaron la cancelación definitiva del proyecto y su expropiación para una obra comunitaria. Desafortunadamente, el gobierno de la Ciudad de México, en complicidad con la delegación Coyoacán, replegó su plantón con 300 granaderos de las fuerzas especiales, con el argumento de que obstruía la vialidad. En virtud de lo anterior, la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales Coyoacán solicitaron a las organizaciones civiles y solidarias, así como a los medios libres, estar al pendiente del plantón. Y dijeron, responsabilizan a Miguel Ángel Mancera y a Valentín Maldonado de las agresiones que sufran los vecinos que se encuentran en el mismo o estén ejerciendo su derecho a libre tránsito. Por último, los dejamos con el siguiente volante difundido por los vecinos y que explica de manera más detallada la situación en la que se encuentran. Desde el mero Pedregal de Santo Domingo nos llega el siguiente mensaje. Vecinas, vecinos, apoyemos el plantón indefinido en Avenida Aztecas 215, en defensa del agua y de nuestro territorio. Exigimos cancelación definitiva de la obra de Avenida Aztecas 215, expropiación de todo el predio por causa de utilidad pública. Mientras miles de familias de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán, así como de Iztapalapa y otras delegaciones de la Ciudad de México, no tenemos agua, la inmobiliaria Quiero Casa lleva más de un año tirando el agua de un manantial al drenaje, y las autoridades han hecho caso omiso a las múltiples denuncias que hemos hecho los vecinos. Son más de 1.100 millones de litros de agua que se han derramado al drenaje. Asiste al plantón, infórmate y conoce de cerca este ecocidio que afecta no solo a los pueblos y colonias de Coyoacán, sino a toda la población de Ciudad de México. La tierra es de quien la trabaja, los pedregales son de quienes los habitan. Fuera inmobiliarias, fuera gas natural, fuera ciudad del futuro. Firma la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Apoyemos el plantón indefinido en Avenida Aztecas 215. Esto fue tan solo una pequeña muestra de lo que engloba la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Esperamos que con la información vertida a lo largo de este programa hayamos despertado en ti el interés por participar y formar parte de este esfuerzo colectivo y nacional, ya que todas las comunidades organizadas, sociedad civil, movimientos, colectivos y organizaciones vivimos en la madre tierra y por ende lo que pase en ella repercute a todos. Para saber más a fondo acerca de los siguientes eventos de la campaña, te invitamos a que visites la página oficial www.defensamadretierra.mx. También nos puedes encontrar en Facebook en www.facebook.com/defensamadretierra y en Twitter en la cuenta @defensamtierra. Esto fue todo por mi parte, espero que te haya gustado esta primera revista radial en torno a la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que la tierra no se vende, se ama y se defiende. Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a 30 años la historia parece ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente, y tú sentado allí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. Solo una bala lo ha alcanzado, le destrozó corazón.